Mira, fui a interesarme por la situación que se vivía nada más, pero no, yo creo que era un pedido que hicieron un grupo de empleados o de uno de los sectores del penal y nada, se resolvió en principio, se dialogó como persona normal y nada más, estuve ahí, aproveché para hablar con el jefe de zona y con el director de CONAPE y con el director del servicio de la unidad, pero está todo bien, todo tranquilo. Más, NAPE se retiró y bueno, estaba funcionando todo normalmente. Gracias a Dios no pasó nada más que de un reclamo y bueno, nada más. Yo creo que el servicio penitenciario es el que tendrá que emitir alguna opinión al respecto. Sí, algo de eso. Y viste que es lo que pasa, que lo que nos pasa a todos los que viven de un sueldo, seguramente los sueldos no le alcanzan y ellos puntualmente tampoco. La situación distinta es que eso no es una fábrica común y silvestre, que paras la producción o nada, o no dejas salir un camión, o tenés un camión y no arrancas el trabajo, ¿viste? Eso es medio, mucho, mucho más difícil, y estamos hablando de la seguridad y bueno. Es entendible también la situación de los muchachos también que trabajan ahí. No, creo que era una parte, ¿no? Si el total del personal es mucho mayor, habrá sido un porcentaje que es muy, muy poco de personal y de uno de los sectores de ahí también, porque no estaba todo el mundo plegado, a lo mejor entendiendo la situación, pero fue un reclamo normal que a lo mejor pasó a mayores, pero pasó a mayores, hacerse oír de una manera distinta a lo mejor, pero creo que no va a pasar nada, o sea, está todo normal, creo no, sino que vine con el convencimiento de que estaban todo normal, o sea, las que estaban afuera se retiraron, estuvimos hablando nosotros, todo bien. El reclamo sigue existiendo, aún no, calculo que a lo mejor llegará algún pedido o alguna nota o no, pero normalmente sucede, pero no, realmente no he tenido contacto así con nadie que no sea jefe de zona, o sea, no creo que tampoco sea para tanto, tampoco nada más Está bien. que